Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... A las 8:22 de la mañana vamos a saludar a Edgardo Tejeda, quien es el coordinador de la ley ovina. Edgardo, buenos días. Omar González te saluda desde Radio El Valle. ¿Cómo andamos? Buenos días, Omar, para vos y para toda la audiencia ahí de la zona. Bueno, y bien dijiste de la zona, porque esta emisora tiene la suerte, la fortuna de ingresar muy, pero muy bien a toda la región sur, y hay información importante para compartir, más allá de los valores de los precios orientativos de lana que siempre damos. En este caso, a partir del martes, van a comenzar nuevamente estos cursos que tienden a potenciar la actividad de todos los que trabajan en relación a la lana. Concretamente, ¿de qué estamos hablando, Edgardo? Omar, si me podés dar un poquito más de retorno, porque realmente te escucho muy muy lejos. Te alcancé a escuchar que me preguntaba sobre el tema de ProLana, pero te escucho realmente muy bajito. Bueno, vamos a ver si ahora ha mejorado un poco. Te preguntaba las características de estos cursos que van a comenzar el próximo martes. Sí, estos cursos son los cursos tradicionales que se dictan todos los años para el comienzo de la zafra. No falta demasiado para el comienzo de una nueva zafra en la región sur, que siempre empieza por el este en el mes de agosto y terminamos allá por el mes de diciembre en el oeste. Los cursos este año están desdoblados como para la cantidad de gente que se llega hasta la posta de Cuy a las capacitaciones tengan una mejor disponibilidad de espacio y bueno, y puedan usar mucho mejor la capacitación y disponer mucho mejor de la capacitación que se les brinda. Claro. Fundamentalmente los cursos son para se han hecho de clasificación a lo largo de las últimas semanas, pero para aquellos que no tuvieron la oportunidad se les da una nueva oportunidad de hacer el curso de clasificación de acondicionamiento para aprobar el curso y poder participar en los trabajos de esquila, y el curso principal es el de esquila desmañada. Bueno, la conocida técnicamente como la tally high. Exactamente. Bueno, y en el campo se la conoce como desmañada. Sí, y en realidad es un término australiano, el tally high. Para nosotros a mí me gusta más decir desmañada, más un término criollo que el tally high, ¿no? Me parece perfecto. ¿Quiénes pueden participar de estos cursos, Edgardo? Estos cursos, los que se presentan, todos los trabajadores los presentan las comparsas de esquila, que son alrededor de 45 comparsas, 50 que están vinculadas al ProLana, y son presentados por las comparsas de esquila para nuevos... Para formar nuevos esquiladores, ¿no? Muchos salen del sistema y se necesitan formar todos los años, se forman un sinnúmero de esquiladores que entran al sistema para trabajar, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con aquellos acondicionadores que no hubiesen hecho con anterioridad este tipo de cursos? Básicamente, ¿qué pasa con las matrículas en este caso? Digamos, esta es una última oportunidad para tener la matrícula de acondicionador. Sabemos que dentro de la comparsa de esquila el acondicionador cumple un rol fundamental, digamos, es el que marca el ritmo de la esquila y es el que hace el proceso final del trabajo. Y es algo donde desde hace bastantes años se está apuntando mucho desde ProLana para mejorar constantemente a este profesional de la esquila, por decirlo de alguna forma. Claro. Acá, a lo largo de las últimas semanas, en los diferentes pueblos, se ha hecho una especie de reválida de acondicionadores, el que menos rotación tiene por ahí dentro de la comparsa, y esta es una última oportunidad para hacer algunas reválidas o capacitación inicial a los acondicionadores. Bueno, por último, para aquellos que están escuchando, que todavía no tienen información certera de cómo hacer para inscribirse y demás, ¿cuál es la recomendación allí, Edgardo? Comunicarse, fundamentalmente para los trabajadores, comunicarse con las comparsas de esquila. Las comparsas de esquila tienen un vínculo permanente con la coordinación del ProLana y van a poder acceder a la capacitación. Fundamentalmente para esta instancia es el vínculo con las comparsas de esquila. Muy bien. Y ahí en cada pueblo, en cada localidad. Si todo va bien, el 11 de julio vamos a estar por allá, un grupo importante de periodistas agrarios, para conocer en el lugar cómo están realizando estos cursos. Me parece muy bien, porque a través de ustedes me parece que que el resto de la comunidad es bueno que se entere de este sinnúmero de trabajadores que están en el campo durante 5 o 6 meses, culminando el trabajo de todo un año de los productores, ¿no? Bueno, Edgardo, y seguiremos hablando de estos temas, ya la convocatoria será para una próxima entrevista, en este caso para hablar de algunas particularidades que vendrán a partir del 1 de septiembre y que ya venimos advirtiendo desde la programación de la radio. Por lo pronto, gracias por este contacto en este sábado. No, muchas gracias por estar en contacto siempre con la actividad ovina. Un abrazo grande. Edgardo Tejeda, coordinador de la ley ovina, en este caso también Soraya dando detalles de lo que nosotros venimos insistiendo durante toda la semana, ¿no? Sí, en los micros radiales que invitamos a que nos escuchen a partir de las 5:05 de la tarde.